pero no se debe. Te dije si podríamos irnos de luna de miel antes que nos casáramos. Me contestaste con buenos modales que es muy peligroso sin sellos legales. Pero volví a insistir, mi amor. ¿Se puede? Poder se puede, pero no se debe. Poder se puede, pero no se debe. Hay que pensar lo que después se viene. Hay que pensar lo que después se viene. Después te dije que apagaras la luz, que era justo el momento, tu papá se ha dormido. Y me dijiste que no me confiara, mira que la mami tiene buen oído. Pero volví a insistir, mi amor. ¿Se puede? Poder se puede, pero no se debe. Poder se puede, pero no se debe. Hay que pensar lo que después se viene. Hay que pensar lo que después se viene. ¡Sí! Se puede, pero no se debe. En el fondo te espero, pero olvidé un detalle importante. Me vieron los perros, me desconocieron. No me dieron tiempo a disparar. ¿Se puede? Poder se puede, pero no se debe. Poder se puede, pero no se debe. Hay que pensar lo que después se viene. Hay que pensar lo que después se viene. Yo te pedí una prueba de amor para estar seguro de que me querías. Pero dijiste que era peligroso, que tenías miedo, que será otro día. Pero volví a insistir, mi amor. ¿Se puede? Poder se puede, pero no se debe. Poder se puede, pero no se debe. Hay que pensar lo que después se viene. Hay que pensar lo que después se viene. Poder se puede, pero no se debe. Poder se puede, pero no se debe. Hay que pensar lo que después se viene.